El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches. El editorial de hoy tiene dos partes. La primera parte tiene que ver con la editorial del programa pasado, en la que hablábamos de un aniversario más de el golpe militar, de la dictadura. El miércoles pasado, fecha del aniversario, hubo multitud de gente incorporándose a la plaza. Mucha, mucha gente en la plaza. Con un problema. Era un acto con tres partes o tres actos que debieron haber sido uno. Realmente, si uno se pone a escuchar los discursos, lee los documentos, no se entienden cuáles son las diferencias tan profundas que nos llevan a tener tres actos. Seguramente, algunas de las causas habrá que buscarlas en lo que significó la dictadura como derrota y la fragmentación que esto produjo en el campo popular. Pero realmente tendríamos que pensar que es fundamental que se pueda, en cada circunstancia, priorizar cuál es la consigna y cuál es la necesidad del momento. Entendemos que las dificultades son muchas, pero también es cierto que años anteriores hubo actitudes y circunstancias que llevaron a que hubiera un solo acto. Un acto con dos documentos, organizaciones adhiriendo al acto aunque no al documento. Se buscó la forma de que hubiese un solo acto. ¿Qué nos pasó? Algunos, simplificando la cosa, dicen: estos zurdos son todos sectarios. Y en realidad, la verdad que un poco nos preocupa que desde las organizaciones de izquierda no se pueda ver la necesidad de no meter en todo momento y a cada instante las tres consignas que venimos manejando. No somos más o menos revolucionarios por plantear sistemáticamente tres consignas e insistir como un pájaro carpintero taladrando en eso. No. Posiblemente era más importante un día no decir esa consigna, pero hacer un acto unitario. Pero es muy fácil acusar de sectarismo solamente a las organizaciones de izquierda y no empezar a mirar qué pasa también del otro lado. Me parece que desde quienes nos definimos como parte del campo popular, de los sectores populares, de los revolucionarios, la clase trabajadora, o como nos conceptualicemos proponiéndonos de esta vereda, tenemos un deber y un desafío. También, desde el otro lado, en una actitud oportunista, citando un festival en el mismo horario que estaba convocado un acto previamente, o ingresando a la plaza con esas viejas consignas que ya, la verdad, nos rompen soberanamente, como los desaparecidos son todos peronistas. Compañeros, los desaparecidos tenían multiplicidad de identidades. Y si no los asumimos desde ese lugar, no vamos a poder entender y retomar esos ideales de lucha. Realmente el sectarismo de todos es una preocupación, pero de todos, no solo de los partidos de izquierda. Me parece que todos debimos haber hecho lo posible porque no darle a la derecha la posibilidad de que a través de sus comunicadores se regodeara diciendo el acto dividido, tres actos en la plaza, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente hubo muchísima gente en la plaza. Y yo la verdad creo que todos nos encontrábamos con muchos compañeros en varios de los actos que había. Entonces, la verdad que no se termina de entender. El segundo aspecto que quería trabajar hoy, charlar hoy con ustedes, la editorial, tiene que ver con que estamos próximos, el domingo que viene, al aniversario del asesinato del compañero Carlos Fuente Alba. Realmente nos acercamos a un nuevo aniversario en donde los juicios han avanzado solamente hasta los responsables materiales. Hoy no tenemos ni idea de qué es lo que pasa con las responsabilidades políticas. Quien hoy es gobernador en Neuquén, Jorge Zapac, Jorge Zapag, creo que es, después lo confirmamos, es quien sostuvo a Sovich en aquel momento y no lo dejó caer. En el juicio le dieron cárcel a Poblete, que fue el que disparó. Pero en el juicio se hizo todo para separar y deslindar y dejar despegados a todos los responsables políticos, gobernador, jefe de policía, etcétera, etcétera, etcétera. La impunidad de ayer, que hoy nos trastorna cuando nos enteramos de lo que pasó en Santa Fe con esa compañera que fue a testificar y al día siguiente la asesinaron brutalmente, la impunidad de ayer se junta con la impunidad de hoy. Y esta es una de las cosas que no podemos tener en cuenta, que no podemos dejar de tener en cuenta. No podemos olvidar, tenemos que tener siempre presente estas cuestiones. Los compañeros de Neuquén están hoy en conflicto, se encuentran en Semana Santa, igual que en el momento del 2007 en el que asesinaron a Carlos. Después nos vamos a comunicar con ellos y vamos a charlar de la situación. Pero entendemos que mientras haya una reivindicación que no esté cumplida, el mensaje del compañero Carlos de lucha y de unidad sigue estando presente. Este es Compañeros de Clase. Los invitamos a seguir debatiendo, pensando, tomándonos un recreo. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de La Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este. FM Moreno, tu estación de compromiso. Esto es Compañeros de Clase, el programa de La Bordó, la agrupación docente de Moreno. Puedes comunicarte a los teléfonos 466-6559 y mandar mensajes de texto al 15-61-54-03-59. Nuestra producción está compuesta por Adela, Martín y Maxi. Además, Alejandro y Martín en las noticias. Conducimos este programa Marcelo, Santiago y quien les habla, Andrea, y nuestra jefa es Sonia. Sí, es nuestra jefa. Bueno, buenas noches. Esto, como ya dijimos, es Compañeros de Clase y hoy tenemos el tema del compañero Carlos Fuente Alba. Vamos a hablar dentro de un ratito con gente de ATEN, de Neuquén. Va a venir también un alumno de Rojas a contarnos por qué el salón de actos de este Instituto de Formación Docente lleva el nombre del compañero asesinado. Tenemos también un conjunto morenense, como venimos haciendo, presentando habitualmente, que tiene que ver con la música brasilera. Y después, como siempre, el rincón escolar y las poesías. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va, compañeros de clase? Parece mentira, Marcelo, que ya pasaron 3 años del asesinato brutal del compañero Carlos Fuente Alba, ¿no? Parece mentira, ¿no? Sí, realmente parece mentira y la historia, parece que no terminamos de aprender de la historia, ¿no? Porque este año en conflictos docentes hubo represión a los docentes en Jujuy, hubo apretes, uh-huh. Hubo un montón de situaciones que, digo, no se asesinó a un compañero, ¿no? Pero pareciera que, como dijo en aquel momento en un acto fallido, que después cambió y corrigió el compañero Yasky, dijo en su momento el límite era la muerte, después cambió y dijo que el límite era la vida. Pero pareciera que se tiene que poner en juego la vida de un compañero para que la CETERA realmente salga a pelear por algo o apoyar de una manera un poquito más seria algún conflicto. Sí, sí. Bueno, recordemos que están en lucha, hay provincias que no empezaron las clases, una de ellas es Neuquén, la otra es Tierra del Fuego. Esto, digamos, recién lo decías en la editorial, es parecido al momento aquel 2007 a este, ¿no? Ya son cuántas semanas han pasado sin clases. En aquel momento, bueno, era poder cortar esa ruta de Arroyito para... Claro, el problema fundamentalmente fue el económico. Uh-huh. Digo, para la provincia de Neuquén era muy... muy importante el turismo. En Neuquén, en la zona de los lagos, hay mucho turismo de fin de semana largo que viene de la zona del Alto Valle. Ahí se mueve mucha gente dentro de la provincia y los docentes estaban cortando la ruta de acceso a Bariloche. Y eso iba a ocasionar un perjuicio económico muy grande. Entonces, de ahí es una de las puntas desde la que se puede entender la represión tan feroz, ¿no? Cuando se generan perjuicios económicos importantes y a sectores poderosos. Bueno, en ese marco cae herido de muerte el compañero por el tiro, este homicida, esta bala de lacrimógeno en la nuca, a 2 metros, tirada por ese policía Poblete, que es el único que está detenido hoy en día, ¿sí? La causa esa, bueno, se lo condenó como homicidio culposo y la otra causa quedó en la nada, digamos, ¿no? O sea, ¿quién mandó a reprimir? ¿Quién es responsable de todo el aparato represivo? ¿Y quién tiene esta estructura y esta responsabilidad desde el poder político? Están absolutamente libres, ¿no? Y la noticia, la terrible noticia que tenemos hoy, nos indica que ese aparato represivo sí, está totalmente armado. Sí, inclusive claramente hay una voluntad política del aparato judicial ya desde el primer momento en separar en dos causas y no juzgar en la misma causa a los responsables materiales, los responsables políticos, ideológicos de este asesinato y en todo lo que implica, a ver, técnicamente un abogado me dirá que no es un encubrimiento, porque seguramente la figura legal es otra, pero digo, en esto de cubrirse y de encubrirse, de taparse y de una mano lava la otra y tratar de darse manos y ayudas, digo, es un problema serio que sucede permanentemente. En ese momento, digo, está claro que Sovich se sostuvo como gobernador en el momento, un momento de gran movilización se generó a partir del asesinato. Y Sovich no se sostiene solo. Digo, si no lo sostuvieron, él pudo terminar su mandato de gobernador, presentarse a elecciones como candidato a presidente, salir en toda la por televisión a cada rato diciendo, criticando la política económica y qué sé yo, y diciendo que él es el que mejor estaba preparado, cuando en realidad es un asesino, porque es el responsable político de que haya muerto, asesinado Carlos Puente Alba. No se sostuvo solo, decíamos. Digo, lo sostuvieron, entre otros, quien hoy es gobernador de la provincia de Neuquén, que es parte del mismo partido, y que en un acuerdo político, para que no le hicieran olas, como era el candidato a gobernador, y poder ganar tranquilo la elección, en realidad, hace unos programas atrás entrevistamos a un compañero de Neuquén que nos decía que el MPN, en realidad, está en el gobierno desde hace 50 años de manera ininterrumpida. Ha puesto gobernadores en todos los gobiernos militares. Entonces, digo, acá hubo complicidades y apoyos y sostenimientos políticos para Sovich. Claramente, no había quórum para juzgarlo primero. Cuando aparece el quórum, a los 3 meses pudieron juntar el quórum. Bueno, estas maniobras que suelen hacer, ¿no? Tan conocidas las maniobras. Se lo fue dejando, se lo fue cajoneando, ¿sí? Y por más que la gente se moviliza y todo, esto también, ¿no? La movilización al principio era muy masiva, muy fuerte, los paros nacionales, ¿sí? Obviamente no se puede mantener esto y con eso juegan. Claro, ¿sí? Seguro. Con eso juegan. Entonces, al no dar quórum, cuando fue el momento de discutir la institución, les jugó a favor esa dilatación y después cajón. Sí, eso por un lado. Por otro lado, hubo una reacción importante de la gente, en algún aspecto por ahí que no nos convence tanto. En realidad había mucha cuestión con que habían matado a un maestro. Como un maestro, las tizas no se manchan de sangre. Nosotros creemos que las tizas no se manchan de sangre, pero creemos que también tampoco se mancha de sangre un taladro, una llave francesa. La herramienta de ningún trabajador debe mancharse de sangre por la represión. Jorge Sovich era gobernador o funcionario del gobierno de Neuquén cuando fusilan en Cutralcó, Plaza Huincul, a Teresa Rodríguez. Entonces, estas cosas no son casualidad. Y realmente creemos que es tan importante o es tan un asesinato brutal el de un maestro como el de cualquier otro trabajador. Entendemos que la represión se expresa de distintas maneras, de distintas formas. Pero cuando ya le quita la vida a los compañeros, se hace, no encuentro las palabras, se hace insostenible, se hace imbancable, dan ganas de romper todo, dan ganas de cómo estos hijos de puta pueden hacer estas cosas que hacen, ¿no? Bueno, entendemos eso, que no, por lo menos lo vemos así, que no puede ser que caigamos en la visión corporativa que pobrecitos los maestros y encima nos matan un compañero. No, mataron un trabajador. Y la represión a ningún trabajador, ya sea un docente de Neuquén, un obrero de la alimentación de Crafts o un trabajador del subte, ninguna represión, la represión a ningún trabajador está justificada de ninguna manera. Porque justamente en este sistema, la única posibilidad que tienen los trabajadores de defenderse un poquito de la explotación es la lucha. Y si encima, cuando salimos a luchar, nos matan, nos fusilan, nos pegan, nos cagan a palos, nos tiran gases, etcétera, etcétera, etcétera, la cosa se complica. Se complica mucho. Bueno, vamos a preguntarle ahora dentro de un ratito a la gente de Aten qué acto va a ser así allá y qué, bueno, qué es esta comunión con los otros sectores de los trabajadores, sí, para marchar todos juntos, ¿no? Sí. Nada, quería decir que por otro lado la demostración de la impunidad está en pie porque ahora el conflicto sigue por los sueldos, siendo que la CETERA y el Gobierno Nacional acordaron poniendo un piso para los aumentos y bueno, la provincia se niega a darlo, ¿no? Bueno, acabo de ver a Federico, el compañero de clase, estudiantes del Rojas, que nos viene a contar esta experiencia que tienen. Bueno, vamos a un separador y hablamos con él. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Acá estamos discutiendo con Andrea de dónde somos egresados. Santiago y yo somos egresados del glorioso Normal 2 de Profesores y Andrea es egresada del Rojas. Totalmente. Y toda esta discusión surge porque viene Federico, que es un compañero de clase, estudiante del Rojas. Sí, buenas noches. Sí, estudiante de filosofía, si quieren más datos. Bueno, contanos el salón de actos, ¿no? Se sí. llama, lleva el nombre del salón compañero de Fuente. De usos múltiples del Rojas lleva el nombre de Fuente Albas de manera ilegal, digamos. Claro. Porque en aquel momento surgió una dicotomía. A ver, para ser más exactos, todo surge a partir de la modificación por la falta de baños o por los baños deficientes que tenía el Rojas en el 2006. Estaba operando con un baño, un inodoro para toda la población estudiantil. Entonces, frente a esta circunstancia, se reunieron los estudiantes y se resolvió tomar la calle y dar clases públicas porque había, entre los distintos argumentos, uno de los argumentos esgrimidos era que no queríamos estudiar. Entonces, para demostrar que no claro. es así la cuestión, que lo que nos interesa es estudiar dignamente, propusimos este método. Entonces se dieron clases en la calle, se cortaron las dos calles del Rojas, Uruguay y Merlo. Se marchó una vez por semana al consejo escolar. En un momento se ocupó el consejo escolar a la espera de alguna respuesta. Y obtuvimos la promesa de los baños. La cuestión fue, en esos términos, que los baños que había actualmente no alcanzaban para la población estudiantil. Más allá de que estaban todos rotos, la cantidad no alcanzaba. Entonces se nos propuso darnos una promesa más, aparte de los baños, si se iban a instalar cuatro baños más, dar una promesa más de una futura reconstrucción. Y en donde se iban a agregar aulas, que también era uno de los problemas. Claro. Entonces, una vez que pasa esto en el 2006, recibimos los baños nuevos, esperamos la construcción, surge el problema de que, bueno, las aulas cada vez venían quedándose más, menos cantidad de aulas, teníamos, o sea, claro, porque iban a ocupar aulas con baños. Entonces, esto que surge justo... Es la manta corta que decía ese director técnico, me tapo la cabeza y se me destapan, claro, los pies. Claro, claro, totalmente. Iban a ocupar cuatro baños, cuatro aulas iban a ser transformadas baños, en baños. Claro, bueno. Ya teníamos problemas querían baños, porque teníamos compañeros estudiando en la casona vieja que se está cayendo, claro, en pedazos. Y vayan a estudiar el baño, le dijeron. Claro, sí, sí, sí. Y entonces surge de la motivación de los estudiantes, porque ya en ese momento ya no había un centro de estudiantes con comisión directiva. Uh-huh. Surge de los estudiantes decir, bueno, no, este proyecto que nos prometieron y que el centro de estudiantes, del cual formábamos parte, había aprobado, porque éramos pocos, porque no teníamos la visión total, no corresponde con las necesidades. Entonces se para el proyecto que estaba, se lo para, se habla con la arquitecta que estaba a cargo y se propone una construcción de unos baños aparte, en una parte en la que no había nada, y dejar las aulas y construir más aulas. Entonces logramos, bueno, con el apoyo de todos los estudiantes, en reuniones mensuales con la arquitecta, se logró esto. Bueno, esto fue en el 2007. Lo que surgió es que cuando se inician las clases del año pasado, este salón de usos múltiples no tenía nombre. Claro. Entonces nosotros propusimos un nombre que se nos puede acusar de haber elegido, porque éramos un grupo, no eran todos los estudiantes, nosotros lo propusimos, de haber elegido así, a dedo el nombre, pero nosotros hicimos por ahí una comparación muy lineal, que son es un conflicto que tenemos en democracia, y lo que sucedió con Carlos Fuente Alba es una falla de la democracia. Entonces nosotros... una de las cuestiones que más se nos achacó, sobre todo con esta propuesta de la memoria del gobierno, era por qué no ponerle el nombre de compañeros desaparecidos de Moreno, o incluso compañeros estudiantes del Rojas desaparecidos. Entonces nosotros hicimos esta muy lineal razonamiento. Nuestro problema no tiene que ver con la dictadura, si bien estamos en el mismo marco económico que nos deja la dictadura y que posibilita que las escuelas se vengan abajo, pero tiene más que ver con las decisiones que se toman en democracia. Y nos pareció que lo que representaba a Carlos Fuente Alba tenía que ver con eso, con las fallas o con los problemas que tenemos en esta democracia. Así surge la idea de ponerle el nombre. Bueno, ¿y cómo viene el problema, no? Es decir, es un grupo de estudiantes que propone ese nombre y hay otro grupo que dice, no, ese nombre no, queremos otro nombre. ¿Así fue? No, en realidad el problema viene por otro lado. Nosotros propusimos un nombre, nosotros... éramos 8 o 9, nos sentamos, dijimos, bueno, daría que este lugar ganado con la lucha estudiantil tenga un nombre avalado por los estudiantes. Entonces hicimos una propuesta e hicimos una junta de firmas. Estuvimos durante 2 o 3 meses en el Rojas, sentados con una mesita en los 3 turnos, recolectando firmas de los compañeros que quisieran avalar este nombre. Y entonces así surgió el apoyo de más del 50%. Que nos avalaba como nombre aceptado. Más del 50%, entonces. Sí, sí. Bueno, estamos conversando con Federico, que es un compañero, estudiante de filosofía del Instituto Rojas, acá de Moreno. Y bueno, vamos a seguir hablando un ratito más después de este recreo con Federico. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Martes, a las 22 horas, por tu estación de radio. Recorte informativo. Ayer, frente al juzgado de paz, había aproximadamente 150 personas porque quieren su tierra, quieren lo que ellos lograron con su sacrificio, con su esfuerzo y su trabajo. Vos tenías tu casa, sí, y lo tiraron todo, lo rompieron ellos, la policía. Lo entraron con todo, a romper todo. No, esto no se puede dejar así, hay que seguir hasta el final porque hay mucho sacrificio. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. La Neurona. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches, están escuchando La Neurona, estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde-noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde. Para estos tiempos que corre, para todos. La Neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Seguimos en Compañeros de Clase y estamos con Federico, estudiante de Filosofía del Instituto Rojas, que nos está contando cómo hicieron la reforma estructural del instituto en los últimos años y el tema del nombre del Salón de Usos Múltiples. Podés llamar a los teléfonos 466-65-559 o mandar mensajes de texto al 1561-540359. También podés mandar un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Sí, habíamos quedado en que habían un grupo de alumnos había pensado este nombre y habían salido a buscar el respaldo de los compañeros. Se habían juntado más de la mitad de los estudiantes del Rojas, firmas de los compañeros de más de la mitad de estudiantes del Rojas. ¿De quién encuentran más resistencia? ¿De grupos de estudiantes, de los profesores, de las autoridades del colegio? Bueno, en un principio no hay oposiciones, o sea, por ahí surge esta cuestión de, bueno, ¿por qué no tal otro nombre? ¿Por qué no? Nosotros lo que habíamos hecho era presentar un proyecto con un nombre. Claro. Entonces decíamos, si tenés otro nombre, presenta un proyecto y se discutirá. Nosotros estamos presentando esto y estamos buscando el aval de los compañeros. Entonces surge el tema de que el día de la inauguración del salón, cuando ya nosotros habíamos presentado los proyectos, habíamos mandado carta a los profesores invitándolos con un tiempo antes del día del acto, surge una reunión entre los directivos y los docentes y se nos dice que no se puede, que en realidad no está avalado por nadie, que es una decisión tomada violentamente. Entonces, después de una discusión de un par de horas, cuando teníamos compañeros dentro del salón esperando la inauguración, decidimos hacerla igualmente la inauguración y que, en todo caso, después la dirección se tome el trabajo de desandar este camino, ¿no? Claro. Si ellos tenían la opinión de que no era así. Lo que sucedió es que a los 2-3 días después de la inauguración salió un comunicado de la dirección diciendo que justamente que no estaba avalado, que no era legal, siendo que estaba la pintura de Carlos Fuente Alba, el mural que hizo el compañero, no me acuerdo el nombre, Topo. Marcelo Evangelista. Marcelo Evangelista, gracias. Había hecho el mural, estuvo haciéndolo, se lo vio laburando. Presentamos una placa, está colocada, Igual surgió esto, ¿no? De que no es legal, de que en realidad el salón no se llama así. Y lo que por lo menos se ha notado a lo largo del año fue que realmente el salón ese es Zoom, en tanto que el uso tiene que estar avalado por la dirección en todo momento o incluso por algún docente afín a la dirección. Cuando alguien tiene una propuesta diferente, que quiere usar este espacio que nosotros creíamos o reconocemos como de todos propio. Los estudiantes... Uh-huh. Se nota de que no. Ha sucedido, por ejemplo, con intentos de cine de debate en los cuales te dan los 5 minutos del recreo y nada más porque algún profesor tiene que pasar una diapositiva o algún otro tema. No hay posibilidad de acceder a ese salón de todos, entonces por eso en última instancia uno termina reconociendo que es, en realidad no es el Salón Constituyentes Carlos Fuente Alba, sino que es el Zoom, como lo llaman ellos, porque realmente es el uso que ellos permiten que se dé. Claro, ¿y les dijeron un por qué no se puede ese nombre, que hay que hacer alguna tramitación, que si hacen tal cosa por ahí algún día lo consiguen o no, por qué no? Se dijo que uno de los argumentos que se esgrimió fue que en realidad la forma en la que nosotros habíamos llevado a cabo el proyecto no correspondía con la legalidad de las normativas. Nosotros tenemos una directora, un director que siempre nos ha dicho que en realidad las normas están para flexibilizarse en favor de los estudiantes y los docentes para poder laburar mejor. Y hemos descubierto que en realidad eso es discurso, porque sí. En el momento en el que no le convino, vaya uno a saber por qué, uno puede hacer sus propias lecturas, en el que no le convino, realmente nos bajó la barrera. Nosotros tenemos distintas maneras, ideas de por qué es esto. Claro. Ninguna es segura, o sea, no sabemos por qué no. Más claro. Allá de esta cuestión legal de el tiempo de presentación. Qué contradicción, ¿no? Porque, bueno, esto dicen que los estudiantes no se mueven, que son muy... Claro, una pancho. Vez que se mueven y se tienen proyectos, están, molestan y hay que decirle que no. Claro. En realidad lo otro que pensaba es lo llamativo de esto de que para ponerle el nombre de un luchador a un salón hay que llevar adelante toda una lucha. Claro. ¿Sí? Esto también me parece que es un tema... Federico, sí. No sé si te quedó algo por decir, alguna otra cosa que quieras agregar. Bueno, por ahí la cuestión que tiene que ver con el porqué del nombre, el porqué a nosotros nos pareció la motivación este nombre, tenía que ver también con lo que hemos conocido de Carlos Fuente Alba, que a decir verdad no somos investigadores de la vida de él, lo hemos conocido a través de los documentales que se han presentado después de su asesinato. Y nos parecía que la labor que presentaban en estos documentales de Carlos Fuente Alba tenía que ver con la unión en pos de un objetivo que tuviera que ver con la necesidad no solamente de una institución, sino de la población. Para nosotros tiene que ver eso, el trabajo que hemos hecho en el Rojas, con el Salón, invitando a gente que no era incluso estudiantes, sino abrir a la comunidad el acto. Y bueno, y la labor como docente que va más allá de estar en el aula y dar la clase, sino que tiene que ver con un compromiso social. Federico, muchas gracias y contamos con vos cuando necesitemos escuchar la voz de los estudiantes del Rojas, y ustedes como estudiantes del Rojas cuentan con este micrófono cuando necesiten para poder expresar sus opiniones. Bueno, muchas gracias. Estás acá, estás entre estos aires que hoy envuelven este homenaje a los maestros de vida. Estás junto a Sandra, Ariadna y Camila. Estás entre tus compañeras y compañeros. Estás en el patio de la escuela, en el aula, junto a tus humildes alumnos. En las marchas que se hacen y que se harán, en las luchas venideras. Estás en la memoria viva, en el camino recorrido y por recorrer. Estás en los sueños y utopías de todos los que quieren una vida justa y digna. Sandra, tu compañera,

compañeros de clase. Bueno, en Compañeros de Clase escuchábamos a Alfredo Alcón en un homenaje al maestro Carlos Fuente Alba y después escuchábamos a Víctor Jara Caminando. Bueno, qué tema este, ¿no? Víctor Jara, también otro asesinado por una dictadura. Bueno, todas las similitudes y las correlaciones que podamos encontrar. Estamos tratando de comunicarnos con Gustavo Aguirre, compañero secretario general de Aten Capital de Neuquén. No sé si ya está la comunicación, todavía no, así que nos dicen que sigamos estirando. Acá Leo, que hoy está operando junto con Adela, nos dice, parece que tuvieron chicle ahí, que estiremos. Así que, bueno, vamos a tratar de hacer un poco un... Ah, nos dicen que ya está. ¿Hola? No, seguimos estirando. Perfecto. Bien. A ver, un resumen un poco de la situación nacional en relación con los conflictos docentes. Sabíamos que había 5 o 6 provincias en lucha y, bueno, después seguimos con esto. Ya tenemos la comunicación. Hola, Gustavo Aguirre. Hola, ¿qué tal, compañeros? Acá desde Neuquén, saludando a los compañeros de Buenos Aires. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Para aclararle a la gente, Gustavo Aguirre, repetimos, es el secretario general de la seccional capital del Gremio de Trabajadores de Educación del Neuquén, ATEN. Sí, Gustavo, bueno, estamos regresando desde Cutralcó, donde se hizo un importante acto con los compañeros de varias seccionales, a 4 años de lo que fue la zona liberada, que fue la orden que dio en su momento Sovich. 4 años, Gustavo, perdón, disculpa que te interrumpa. 4 años, estás hablando del 2006, esto es el año anterior al asesinato de Carlos. Por eso es el antecedente político del asesinato de Carlos. Ah, mira. Hace 4 años, en el 30 de marzo de 2006, Sovich le ordenó a la policía retirarse y fuimos atacados por un grupo de pseudo-obreros de la UOCRA con cascos lustrosos, que en realidad eran militantes del partido provincial, dirigentes de la seccional o de la sería la unidad básica del MPN de la localidad de Cutralcó, y policías de civil, que nos atacaron cuando hacíamos un corte ahí en la destilería y golpearon a los trabajadores de educación. Y hoy también, a 4 años de esa fecha, se logró que el juez que está en la causa cite impute a Sovich y lo lleve a juicio por declarar y dar una orden ilegítima a la policía que se corriere en la zona liberada, al mejor estilo de las épocas de la dictadura. De la dictadura. Carlos, Gustavo. Gustavo, en este momento están en conflicto en la provincia. Vienen desde que empezaron las clases haciendo paros semanales de 48 o 72 horas. Sí, hemos 5 semanas con medidas de 24, 48, 72 horas para la próxima semana. Y recién, en el día de hoy a la mañana, el gobierno provincial confirma que el día miércoles, o sea mañana a las 5 de la tarde, habría una mesa de negociación. Hay que tener en cuenta que más allá que hay provincias que siguen en conflicto, esta es la provincia que no ha hecho ningún tipo de aporte o de propuesta concreta económica del salario de los trabajadores, sino que también es la provincia que, por no hacer los aportes al Instituto de Seguridad Social, que es nuestra obra social, nos ha llevado a la situación de no tener prestaciones médicas, ya sea en clínicas durante algunos días o de los profesionales médicos que nos cobran la consulta en forma particular. Pero entonces, al uso de cualquier patronal privada no hacen los aportes patronales. Exactamente. Y hay que tener en cuenta que el que no hiciera los aportes patronales en el sector privado comete un delito de carácter penal. Claro. Tratándose del Estado, se eximen de esta cuestión y ni siquiera hay sanciones a los funcionarios que no cumplen con la ley, con lo que hacen un vaciamiento de nuestra obra social, donde nosotros vemos la intencionalidad política de transferir nuestra caja jubilatoria a Nación. Ya han intentado con la armonización de cajas, que así la llamaron para muchas jurisdicciones, o la transferencia, como la que está planteando inclusive el gobierno de Tierra del Fuego, cuando los compañeros de Tierra del Fuego y el sindicato docente reclaman que se hagan los ajustes correspondiente en el salario de los jubilados. Acá en provincia de Buenos Aires hay una situación similar pendientes con el IPS. Entonces, la puja por las cajas provinciales, que quedan pocas en, en, en el país, 3 o 4, esta es superavitaria porque en términos promedio una población joven no tiene tanto nivel de jubilados, y nosotros hemos logrado tener el salario en docentes totalmente en blanco, casi el 100% en blanco, lo cual hace que aportemos sobre los salarios real que recibimos. Entonces el compañero jubilado cobra 30 días, a más tardar 30 días después que el activo, el aumento, el 80% del aumento del activo, porque son salarios en blanco. Esto, que fue una conquista producto de las huelgas del 2007, eso todo, bueno, ha hecho que nuestros compañeros jubilados estén realmente unidos con los activos en la lucha día a día. Bueno, a ver, pareciera que algunas de las conquistas del 2007 y algunas de las reivindicaciones del 2007 que llevaron a ese enfrentamiento tan fuerte en donde asesinaron a Carlos, hoy siguen vigente. ¿Cómo se preparan ustedes para recordar a Carlos en este nuevo aniversario? Mirá, el escenario es el mismo que tuvimos en el 2007. Una paritaria nacional que establece montos en salario, no en porcentajes, y que en la Patagonia implica que absorben las conquistas por zona desfavorable, zona de frontera o zona muy desfavorable. Entonces los gobiernos provinciales se basan en los números de esos mínimos nacionales y dicen tal provincia, el caso de Neuquén, lo tiene, lo cual hace perder la conquista histórica de la zona desfavorable o la zona de cordillera. Es el mismo escenario que estamos este año que el que estuvimos en el 2007. Lo que hemos cambiado ha sido la metodología de acción. Y nos preparamos en la calle, movilizados, con actos el día 4, que va a haber uno en la mañana en San Martín de los Andes, cuando se va a reponer un mural tapado por los partidarios del gobierno provincial, un acto en Arroyito, en el lugar del asesinato de Carlos, a las 11 de la mañana, el día 4, y una gran marcha en la ciudad capital a partir de las 18 horas. Pero además de estas cuestiones, durante todos estos días hay actividades en distintos lugares de la provincia, como Aluminé, y bueno, seguimos en la calle, y mañana vamos a estar movilizándonos también por nuestros derechos. Sí, estamos hablando con Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo? Santiago te habla. Buenas tardes, Santiago. ¿Cómo va? Lo que nos planteábamos recién era esta cosa sectorial, ¿no? Que se vive, bueno, suponemos que los docentes en su gran mayoría van a estar marchando en estos actos. ¿Qué apoyo de los demás sectores está teniendo esta marcha? No, ha sido marcha, mirá, desde 30.000 personas que se reiteraron en el 2007 y en el 2008, cuando ese casi semiparo nacional hecho por muchos trabajadores del país, y esa movilización acá en Neuquén puso también 30.000 compañeros en la calle, marca que hay un acompañamiento de la comunidad. Ajá. Porque todos entendemos que si hay impunidad con el asesinato de un trabajador, mañana hay impunidad con el asesinato de otro trabajador. No hay que valorar en el sentido político la importancia de que se lleve a los estrados, que es lo que estamos procurando, a Sovich, porque también es un mensaje para todos los gobernadores provinciales que han salido impunes de las represiones. De Costequi y Santillán, ustedes tienen muy claro la situación, que terminó en el nivel policial la investigación. Los funcionarios políticos, uno actual ministro nacional o que fuera ministro, nunca fue a declarar. Tampoco los gobernadores en su momento. Y lo mismo con De la Rúa, con el 20-21 de diciembre. O sea, el poder político ha quedado históricamente impune, y lo que estamos intentando, y eso, en eso estamos acompañados por trabajadores de todo el país y por otros sectores de la comunidad, es lograr que no haya impunidad cuando se tiene el poder ejecutivo. Ahora, vos decías que en el caso de la represión del 2006 consiguieron que lo imputen a Sovich. ¿Cómo está la situación en relación al segundo juicio que debía hacerse, el segundo caso juicio por el caso Fuente Alba, que tenía que ir por las responsabilidades políticas? Exacto, que son las responsabilidades de Sovich y de los jefes policiales y secretarios de seguridad. ¿Ese juicio empezó? Esa causa está con pedido de la Fiscalía de sobrecimiento de 17 policías y con el pedido nuestro de que se llame indagatoria a Sovich. En este momento es el Tribunal Superior de Justicia Provincial, esperando resolución de las presentaciones. Presentaciones que han sido acompañadas con una figura amicus curiae por organismos como Madres, APDH, CELS y distintas organizaciones que están respaldando la acción investigativa que pretende la querella, en este caso representando a Sandra, a sus hijas, pero en general representando políticamente a todos los trabajadores. Estamos a la espera de que el tribunal defina. Uno, sobre el desprocesamiento de 17 policías que pidieron los fiscales que deberían estar acusando pidieron, claro, el desprocesamiento. Esto explica cómo está colonizada la justicia provincial desde la gestión de Sovich. ¿Al sindicato le permitieron actuar como querellante o solamente a la familia? No, la estrategia del gobierno fue primero dividir las causas en Fuente Alba 1 y 2, ir al actual al autor material, con una fuerte presión de los trabajadores, logrando la condena perpetua que está en firme, y descomprimir de alguna manera para después ver qué pasaba con la otra causa que la quieren guardar, que estamos peleando en ese tema. Y nunca permitieron que el sindicato, que tuvo la responsabilidad política, la convocatoria y la acción, fuera querellante, que es otra de las estrategias de dejar afuera las organizaciones sociales de las querellas. Y queda todo en manos, en este caso, de las víctimas directas, familiares directos. Acá no hay ninguna contradicción en Neuquén, porque la compañera lo hace en el marco de ATEN, en la discusión política con el sindicato. Pero en otros escenarios esto puede ser una complicación para defender el escenario de la organización y las pretensiones de la organización en relación a las demandas. Nos preguntábamos el rol que está cumpliendo CETERA actualmente, ¿no? Ya sea en lo que es el caso Fuente Alba 2 y lo que es las reivindicaciones, ¿no? De esto de poder nacionalizar el conflicto de las provincias que están en lucha. Bueno, la CETERA se ha negado sistemáticamente a nacionalizar los conflictos. En el 2007 habíamos 13, 14 de provincias en conflicto. Reclamamos en el Congreso de febrero, los congresales de Neuquén, la unificación. Explicamos a qué situación nos llevaba el conflicto en Neuquén, pero bueno, la CETERA sigue con una política de acuerdos superestructurales. El mismo que en el 2008 hizo que no convocara un paro nacional al año de funcionamiento de Carlos, cuando estábamos presionando en el juicio a Poblete, que de hecho sí lo adoptaron muchas provincias, inclusive muchas seccionales de Buenos Aires, lo hicieron por fuera de la estructura de la CETERA, inclusive de la SUTEBA. Entonces, hubo un corrimiento claro. En el caso de Carlos, luego del asesinato, justo reconocer que ha utilizado la capacidad de difusión para que este tema se instale en muchas provincias donde no estaba instalado, y se ha difundido y ha actuado como agente multiplicador de la situación, obviamente con determinada característica política. Es decir, lo que nos llevó a la ruta es esto, que la paritaria nacional estableciera salarios y no porcentaje de recomposición. Lo que nos llevó a la ruta es que a algunos compañeros el impuesto a las ganancias implicaba la absorción total de las conquistas salariales. Y eso no ha sido cambiado ni aún hoy en las paritarias, en la discusión que CETERA está haciendo en los acuerdos nacionales. Bueno, en ese punto la Patagonia, los cinco sindicatos de la Patagonia, el año pasado firmamos el documento de Comodoro Rivadavia, planteándole que estos puntos tenían que estar en cualquier acuerdo, porque si no, se acuerda para una parte del país y deja fuera cinco jurisdicciones. Claro. Y entonces no hay una unidad política posible, porque quedás aislado totalmente. En sí, la densidad poblacional de la Patagonia no tiene peso electoral, que después le cueste en algún punto electoralmente a las conducciones. Esto también es un dato de la realidad. Entonces, en ese punto nosotros hemos tenido una actitud crítica en la CETERA. Reconocemos que el tema se instaló mediáticamente a través de que lo tomaron con su lectura y con su perspectiva, pero que cuando hubo que tomar las medidas claves como el paro del 2008, no lo hizo, y acá en Neuquén, ese 2008, a pesar que vinieron conducción nacional de CETERA, no pudieron participar del acto, porque eso implicaba una ruptura con los trabajadores. La lectura en Neuquén es sumamente crítica, y la línea que conduce la CETERA en las últimas cuatro elecciones ha perdido siempre las elecciones en la región, en la provincia de Neuquén. Bueno. La visión que tenemos es de que estamos totalmente olvidados al momento del reclamo, y en cada congreso de la CETERA explicamos que acá no se trata que los compañeros al cruzar el río Colorado o el río Negro, cruzan aguas benditas y se convierten en luchadores. Son las condiciones materiales y objetivas con que vivimos en la Patagonia. Por ejemplo, 50 pesos el kilo de una pulpa de carne en Rincón de los Sauces, localidad petrolera, lo que hace que el compañero tenga que arriesgar hasta el cuerpo en la ruta para una conquista, porque está hablando de su subsistencia. Nos corre el tiempo, Gustavo. Disculpen. Sintetizando, están en conflicto, tienen paro de 48 horas esta semana, 72 la semana que viene, y actos por el aniversario de Carlos Fuente Alba en este fin de semana, el domingo en Arroyito, en Neuquén Capital con un festival inclusive. Exacto. Y bueno, seguimos estando en contacto.

seguimos en Compañeros de Clase y estamos con Adela, que es nuestra compañera de clase, que se encarga de conseguir las bandas que estamos escuchando en los últimos programas y por supuesto está en la producción de este programa y ahora nos va a presentar a esta banda que estábamos escuchando recién. Hola, Adela. Hola, ¿qué tal? Bueno, esta banda se llama Filos Damae. Es una banda que está formada por Javier Granillo, Edgardo Fito Consoli, Diego Martínez y Fabián Campanari y Cecilia D'Amico, que es una compañera nuestra, compañera de clase también, y que además hoy cumple años, así que de paso le mandamos un feliz cumpleaños. El primer tema que escuchamos de esta banda se llama Canta Canta, el autor es Martino Davita, que es un hombre brasilero, autor muy tradicional en Brasil, pero poco conocido en Argentina, que tiene más de 60 años, y que intenta recuperar, como todos los temas que esta banda elige para tocar, música de la gente de la calle, música de gente que sale a lucharlo todos los días, y no la música más comercial que nosotros conocemos de los paralamas solamente, sino que ellos intentan encontrar autores poco conocidos en Argentina, pero muy tradicionales de Brasil. Y siempre que recuperen justamente la música popular de allá. Bueno, así que esta es la banda que estamos conociendo hoy. Es su primer demo, aunque la banda tiene un par de años. El primer demo que grabaron y bueno, los presentamos. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si yo hice la verdad, seguiremos mintiendo. Bueno, ahora seguimos con Martín y Alejandro, que están con el bloque de noticias como en todos los programas. Buenas noches para todos. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Martín. Bueno, hoy empezamos con las noticias. Vamos a empezar con algunas noticias internacionales. Y queríamos empezar comentando la situación que se estaba pasando, que se estaba viviendo en Palestina, que desde comienzo de marzo y principalmente desde el 17 de marzo hay un nuevo alzamiento palestino-árabe en la zona de Jerusalén, resistiendo la ofensiva del Estado de Israel con varios tipos de medidas que está intentando llevar adelante el Estado de Israel. Una de las más importantes es que el Estado de Israel no para y cada vez aumenta más la construcción de vivienda para armar asentamientos colonos judíos en la zona de Jerusalén, tratando de esta forma aislar, armando un cerco de la zona de Cisjordania. En realidad, Martín, hay una vieja discusión en la izquierda sobre el carácter del Estado de Israel. Y parece mentira, pero muchos sostienen que el Estado de Israel es nazi. Sí, sí, eso tiene que ver en gran medida de las características con las que se fue conformando este Estado-Nación, que fue producto de una invasión armada ya por el 1048, y también expresión de varias de las leyes del Estado de Israel, donde hay muchas similitudes con el apartheid sudafricano y cosas por el estilo. Pero comentamos esta noticia, ¿por qué? Porque mientras está pasando eso en Palestina, acá en Argentina, por ejemplo, el juez Ventolina acaba de condenar a 6 meses de prisión en suspenso a Juan Carlos Beica, que es un dirigente de izquierda, acá de Argentina, por protestar contra la acción genocida del Estado de Israel el año pasado. Acuérdense de esa operación Plomo Fundido que llevó adelante un genocidio con el pueblo palestino. Bueno, acaban de condenar, si bien es una pena de 6 meses en suspenso, es un antecedente que se da en este momento cuando está pasando esto en Palestina, y un antecedente también para varios militantes que se encuentran procesados por causas similares como esta, como Roberto Martino, Sabuler, varios. Bueno, la otra noticia internacional tiene que ver básicamente con la situación que están viviendo ahora nuestros hermanos chilenos, donde varias organizaciones sociales, muchísimas, sindicales, como por ejemplo los sindicatos de trabajadores universitarios, centros de estudiantes, por ejemplo la Confederación Nacional de Federaciones y Sindicatos del Sector Privado, varias docenas de organizaciones se están movilizando y reclamando de que la ineptitud, inoperancia y la ineficiencia por parte del Estado para llevar adelante las cuestiones de asistencia social producto del desastre vivido, lo está tratando de solucionar con represión. Desde acá, nuestra solidaridad para esta gente y abrazo para el hermano pueblo chileno. Nueve millones de chicos aproximadamente pasan hambre en Argentina. El 53% de los hogares no cumplen las necesidades básicas y por año 2.920 niños mueren por desnutrición. Bueno, de alguna manera el cuadro que acaba de describir esta estadística se ve reflejado sin ninguna duda en los centenares de conflictos sindicales que existen. Ya hemos charlado bastante sobre los conflictos docentes, pero también queríamos remarcar o hacer hincapié en algunos, como por ejemplo que la ex gráfica Indugraf, que hasta el momento estaba en guarda por parte de sus trabajadores, un juez en este momento le ha dado de vuelta o intenta dar de vuelta la tenencia a sus viejos propietarios. Otras de las noticias también con respecto a las luchas sindicales es la situación que están viviendo en la fábrica de chocolate Felford. Sí, señor. Aquella fábrica en la que el famoso Ricardo Ford, este hombre musculoso que vemos todos los días por la tele, hace gala de su desparfarro de dinero. Bueno, este derroche de dinero está estrechamente ligado con las condiciones de trabajo en la que viven los trabajadores de esta fábrica de chocolate. Para dar solo algunos ejemplos, nos cuenta el delegado Rodolfo Vega que el mayor porcentaje del salario de los trabajadores de esta empresa tienen que ver con los ingresos con respecto a las horas extras. O sea, el salario sobre las horas normales de trabajo es muy minoritario en lo que recibe cada trabajador por mes. Otro de los ejemplos es que, por ejemplo, hay trabajadores que hace más de 10 años que están en una situación de precariedad laboral, ya que son trabajadores todavía temporarios. Bueno, una de las últimas noticias y más que noticias es una convocatoria. Nos acaban de llamar por teléfono compañeros delegados del subte y nos avisan de que mañana a las 9 de la mañana se concentran en los tribunales, en la calle Viamonte y Libertad, porque están intentando procesar a 6 delegados del subte. Entre ellos, y el que está en situación más complicada, es el compañero Segovia, compañero que ya sabemos y conocemos porque ha sido noticia acá en el partido de Moreno cuando el juez Radizani ha desalojado el comedor que había en su casa. Y la última noticia, antes de pasar a noticias de derechos humanos, queremos comentar de que hoy se hizo en Capital Federal una marcha en contra del pago de la deuda externa. Esta marcha fue encabezada por diferentes organizaciones y partidos, entre los cuales estaba Proyecto Sur, el MCT, la CCC, y no han marchado en esta vuelta a algunos partidos de izquierda donde no se han podido acordar un documento único y los mismos sectarismos de siempre que hoy comentamos en nuestra editorial, hoy hicieron pie también. Silvia Supo fue secuestrada el 24 de mayo de 1977 en Rafaela, provincia de Santa Fe. Torturada y violada, recuperó su libertad y atestiguó contra el juez Víctor Brusa, acusado de colaborar con la dictadura militar. En el día de ayer fue asesinada de 12 puñaladas entre las 9 y las 10 de la mañana en pleno centro de Rafaela. Este no es el único caso, lo sabemos bien, pero es el más grave. Bueno, ayer en Independencia del Estado Mayor Conjunto se descubrió una placa con los soldados conscriptos desaparecidos. Se corrigió la infamia de llamarlos desertores. En total son 55 los que están en las placas, pero nos dicen que hay bastantes más desertores en todo el ejército argentino. Bueno, ya llegando a las noticias locales, la semana pasada habíamos comentado de un acto conmemorativo que se iba a hacer acá en Moreno, que tenía que ver con los asesinatos de los compañeros en la quinta, Alejandro. La Pastoril. Bueno, en realidad, ahí, ¿no? Sí, cómo no. Estuvimos ahí el día de ayer, el acto por los asesinados y desaparecidos. El tema fue así. La reunión del Comité Central del PRTR, con invitación a otras organizaciones armadas de América Latina y de la Argentina, fue interrumpida después de un año y medio, de un día y medio, perdón, de deliberación, por fuerzas conjuntas de la policía, la Fuerza Aérea y el Ejército Argentino. Allí se produjo un tiroteo y hubo 12 muertos. Los 12 compañeros fueron enterrados como NN en el cementerio de Moreno, hasta que finalmente fueron identificados por este trabajo espectacular que está haciendo el grupo de antropología forense. Por consiguiente, en el día 29, si en el día de ayer, nos encontramos con sobrevivientes de ese tiroteo y con además familiares de los compañeros que habían sido identificados. Fue muy emocionante porque en el mismo lugar había además unos bloques que los alumnos de nuestro establecimiento pudieron llenar y colaborar para el monumento a los compañeros detenidos desaparecidos de Moreno que se está realizando en el acceso este y la entrada a Moreno de la calle Libertador. A ver, ¿cómo es esto, Alejandro? Contamos un poco. ¿Fueron escuelas también? Mirá, el secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad, un compañero que está peleando a brazo partido porque se sepa realmente la matanza de la dictadura militar, nos invitó a nosotros, al Colegio Mariano Moreno, y también a otros establecimientos. En realidad mi sorpresa fue que si bien yo concurrí con dos profesoras y un curso entero, no encontré a nadie más. Pero nos reportearon, y tengo que decir con orgullo, que conocían a nuestro programa, e inclusive me mandaron saludos para Marcelo Rudy, la periodista que nos reportó. Bueno, acá han finalizado las noticias para esta semana. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego, Andrea. Y sigamos con compañeros de clase. Adelante, compañeros de clase, y gracias por todo. Hacé tu propio recreo en compañeros de clase. Solo sueños son, solo nubes son, solo sueños. Cantando a vida é dor. casa, é uma casa pequena, um sítio sem dimensão. Cantando a vida desce, cantando a vida sobe, cantando estou na minha nuvem do outro lado da sancha. Cantando dá Estamos en Compañeros de Clase y los números de teléfono son 466-6559. Podés mandar también mensajes de texto al 1561-540359 o mandarnos un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Tenemos una fe de ratas. Sí, el Estado de Israel nos llegó un mensaje, nos pidieron que aclaráramos. El Estado de Israel no se creó en la Edad Media en el año 1048, sino en el año 1948. Acá nuestro profesor de historia también se sonríe porque hace la aclaración. Bueno, hoy estamos escuchando la banda Filhos da Mãe y recién sonaba el tema Cantando a Vida Faz, que es de Daniel Campanari, un ex rastrillo, la mítica banda de acá de Moreno. Sí, para la última media hora vamos a tener el rincón escolar, como siempre. Estábamos pensando contar experiencias de las escuelas que trabajaron el tema de Fuente Alba. ¿Sí? Vamos a tener una comunicación con un profe, el compañero de clase Enrique Elías, que estuvo trabajando con los chicos de la SB22 y que, bueno, después nos va a explicar él cómo concluyeron en una placa en la escuela. Tenemos acá a la compañera Mónica Rubio. Mónica Rubio. De la primaria 11. Que también han trabajado, ¿sí?, el tema de Fuente Alba y que hay una poesía que nos trajo para leer. Quería contar que lo de la placa, que estoy viendo una acá enfrente mía, que está pegada en la pared de la radio, son las placas que hizo Sanón, los cerámicos. Ex-Sanón. Fasimpat, bueno, fábrica sin patrones. Bueno, y dice algo así como justicia ya, basta de impunidad, y bueno, se ve la imagen del docente Carlos Fuente Alba y de muchos compañeros en una gran manifestación. Sí, en la Plaza de Moreno, junto con otras organizaciones, la abordó en... No me acuerdo si fue al año, creo que fue al año que al lado del busto del Che, en la Plaza San Martín de Moreno, se hizo un acto bastante importante en donde organizaciones sociales pusimos una placa en conmemoración del compañero. Tenemos un recreo. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Sensacional éxito, 1,000,000 de espectadores lo certifican. Pero flaco, al final me tiraste todo encima, ¿cómo vuelvo yo a mi casa así? Mirá cómo tengo los ojos, no lo puedo abrir, me salpicaste todo. La Copa Derramada, jueves 21 horas por tu estación de diversión. Flaco, dale, ¿me servís un poquitito más en la copa? Una copa derramada. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados, de 11 a 13 horas. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. ¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas. Estamos en compañeros de clase. Los teléfonos son 466-6559. Mensaje de texto al 1561-54-0359. Y estamos con Enrique Elías, un compañero de clase, docente, que nos va a contar su experiencia. Hola, Enrique. ¿Qué tal, Andrea? ¿De cuántas clases, no? Sí. ¿Cómo estás, Enrique? Bien. ¿En el Maxi? No, Santiago acá. Santiago. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, ahí saludo a todos, a Alejandro, a Martín, a Maxi, a Sonia. Te están todos escuchando. Estamos acá. Todos. Sí, a mí también. Y Rudy, que estuvo ahí, que está ahí. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo está, viejo? ¿Bien? Che, Enrique, ¿qué estuvieron trabajando en el 2007? ¿Fue que estuvieron haciendo esta movida en la SB22 o en 2008? Mira, cuando fue la, tuvimos el tema de la placa de Sanón, creo sí. que fue el mismo, a ver, creo que fue al año. El 2008. En el 2008, sí. ¿Qué, bueno, qué, a ver, contanos acá a la audiencia qué hicieron? Sí, mira, lo primero que nos trajo a la memoria fue el tema de Fuente Alba. Se nos vino muy, muy fresco en la cabeza a muchos compañeros el tema de tantos compañeros, ¿no? Teresa Rodrigo, unos cuantos, pero más que nada también con lo que había pasado con Costec y Santillán. Ajá. Parece que a la distancia, pero son compañeros también trabajadores, y también no había despertado ese día, despertado en la forma de decir, ¿no? con semejante noticia que nos tiraba el alma abajo, y también la impotencia de un montón de circunstancias que en lo cotidiano hay muchas cosas que, ya sea nuestros puestos de trabajo, en la calle, con tanta injusticia, con tantas cosas, decíamos otra más y con la vida de un compañero. Ajá. Entonces empezamos a charlar más que nada de esto, de que lo que venía pasando y empezar a trabajar dentro del salón y hacer el comentario primero entre los compañeros de la cuestión de la represión. Cuando nos decís empezamos, ¿quiénes son ese nosotros empezamos? ¿Quiénes están adentro de ese nosotros? En ese nosotros hablamos de los compañeros que todos los días compartimos las clases, compartimos el trabajo, nuestros compañeros, los profesores, las profesoras. Hablamos de los compañeros, también los auxiliares, que son los compañeros de todos los días de la escuela, porque fue algo en conjunto, porque cuando llegás a la escuela hablás con los compañeros que están ya en la puerta, que están preparando el mate, y la novedad siempre, esta novedad fue algo terrible. Uh-huh. Es una clase de historia que siempre empieza con el diario del día, ¿no? Con el diario del día y con esta noticia, pero pasa que la noticia viene así, la noticia también que vivimos masticando en lo cotidiano, que buscamos siempre las formas de resolver entre los compañeros, pero hay cuestiones que no se resuelven, que tienen que ver con la vida. Seguro, seguro. Bueno, ¿cómo empieza entonces? ¿Cómo se planifica esta acción? ¿Sí? ¿Cómo se empieza a gestar? Y se empieza a gestar esto, ¿no? Desde la charla, desde la bronca, y decir, bueno, ¿cómo esto que no puede pasar así nomás? Y de transformar eso en clase, la clase es transformar en aprendizaje, y el aprendizaje también es tratar de ahí transformar la realidad con todo el peso que tiene, con el peso también dramático de la situación. Entonces empezamos con la charla, con lo que había pasado y con lo que también venían las noticias, y algo que también no nos venía madrugando, porque la situación en aquel momento de los paros era en muchas provincias, ya no, como que nos veníamos inclusive ruñendo, discutiendo las cosas que venían pasando, y esto fue algo terrible. Entonces con los compañeros empezamos no solo a discutir la cuestión de la problemática docente y de los paros que se venían haciendo, sino del tema en sí de la represión, de cómo los sectores de poder reprimen a los trabajadores, y no solamente con Carlos Fuente Alba, sino que había pasado en nuestro país en la historia muy cercana con otros compañeros y con otros ejemplos, y empezar a trabajar el tema de la represión, en qué otra forma también las veíamos. ¿Cómo se conjuga, ¿no?, estas noticias, sí, con la represión de que se vive en el barrio también, ¿no?, en lo que viven los propios pibes, ¿sí? Y sí, es algo, mirá, de todos los días, y en la situación también en la que estamos nosotros, inmersos con los compañeros, cuando vemos que la violencia, la represión, no solamente es que nos sacan lo más preciado, que es la vida, sino que también sacan lo más preciado, que es la capacidad de creer en uno mismo, de creer en que hay cosas que son posibles, de creer que pueden terminar la escuela, de creer que podemos tener un espacio digno de trabajar, y toda esa capacidad creativa, la capacidad de soñar, también es la que se reprime, la que se agrede todo el tiempo. Y en lo cotidiano hay cosas que no cambiaron. El tema es que cómo nosotros, a través de los actos, que sí son memoria, pero si la memoria no sirve para transformar, no nos da el aliento para seguir pateando, cae en un saco roto. Entonces, desde ese lugar, cómo pensar nosotros alguna forma también de resistir. Y obviamente necesitábamos un espacio, todos los compañeros, como para poder de alguna manera, no solo gritar, sino de alguna manera poner en evidencia todo eso que nos venía pesando, inclusive con la muerte del compañero. Y, a ver, empiezan a hacer charlas con los alumnos, ¿cómo reciben esto con los alumnos? ¿Qué actividades en concreto hacen con los chicos? Con los alumnos, primero, cada uno de los compañeros dijimos, bueno, vamos a llevar el tema, cómo lo podemos ir trabajando, desde la represión, desde los antecedentes cercanos que teníamos. Después hubo múltiples cosas que cada compañero en ese momento que tenemos, bueno, es una gran planificación, el momento que tenemos nosotros es el momento, inclusive hasta antes de los recreos, cuando nos cruzamos, nos vemos, si llegamos más temprano entre el mate, cómo podemos llevar adelante esto. Y bueno, fue saliendo inclusive que algunos compañeros habían conseguido algunas cartas, algunas notas, y de eso se iba desglosando, se transformaban en bueno, qué era lo que pensaban los alumnos, qué pensaban los chicos. Y eso lo pudimos expresar en las paredes, que empiecen a hablar, que empiecen a decir. Y bueno, y de ahí surgió, bueno, con una relación que teníamos con los que tenemos con los compañeros de General Sarmiento, que son docentes, que conseguían las placas de cerámica que estaban comentando hace un rato en el programa, de los compañeros de Sanom. Entonces, bueno, esto todo en forma así muy, muy, muy espontánea, decimos, bueno, conseguimos esto, vamos a ver qué hacemos, si colocamos la placa en la escuela. Entonces estuvimos charlando, algo que empezamos a trabajar no solo con los compañeros docentes, sino con los compañeros también auxiliares de la escuela y con los compañeros de los maestros de la primaria. Entonces empezamos a con esta placa de Sanón. El tema es que las luchas, inclusive lo que había pasado con nuestro compañero Fuente Alba, no solamente es una cuestión de placa, de que quede en una pared y punto, se terminó ahí, sino que la placa también era algo diferente en ese sentido por la denuncia, de pedir juicio y castigo, de la referencia de los compañeros que también la habían hecho, los que habían hecho esa producción, que son compañeros de que también conocen de la lucha muy de cerca desde Neuquén, de la recuperada Sanom, y tenía otro valor simbólico, o inclusive cuando charlábamos con los chicos decíamos que de dónde había salido esta placa. ¿Y producto de qué era esta placa? Uh-huh. Ese producto que teníamos en nuestras manos, también un producto de lucha. Y también pensarlo como una efeméride más importante en nuestra efeméride de las luchas, aunque no esté marcado en el calendario escolar, ¿no, Enrique? Y poder tratarlo todos los años con los pibes y que no quede en la historia, digamos. Sí, lamentablemente nuestras efemérides siempre de nuestro lado son con los compañeros que caen por dignidad, por lucha. Ojalá que las efemérides que empecemos a contar en la escuela sean también las victorias también de todos estos compañeros. Y eso queda para nosotros, me parece. Para todos. Ojalá que podamos. Muchas gracias, Enrique, bueno, por tu participación en el programa y para cualquier cosa que necesiten, el micrófono de Compañeros de Clase está abierto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un abrazo, Enrique. Por el esfuerzo de todos. Gracias. Chao, hasta luego. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bueno, Enrique de la SB22 nos contaba esta experiencia que tuvieron con el diario, ¿no? Esto de dar clases en la escuela con el diario del día y esto de relacionar, bueno, esta la represión en Neuquén. Con la represión cotidiana que viven en el barrio, vincular, acá me retan porque me tengo que acercar al micrófono, ahí se escucha mejor, vincular la represión en cada uno de los lugares de nuestro país con lo que uno vive cotidianamente. Estos, en los barrios muchas veces se ve cómo los abusos pasan por encima de las familias de nuestros chicos, de nuestros chicos. Bueno, y vamos a presentar ahora a Mónica Rubio, una compañera de clase. Ella es de la primaria número 11. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, ¿cómo están, chicos? Bueno, también han trabajado, ¿no?, en el tema de Fuente Alba en la escuela. A ver, contanos cómo... Sí, para nosotros, igual que para Enrique, fue bastante movilizante la noticia. Y ahí nomás con los chicos y con los compañeros comenzamos a trabajar. Bueno, desde el aula, más o menos informando qué es lo que pasaba, quién era el profesor Fuente Alba, por qué se llegó a esa instancia, ya que estábamos todos los docentes de la República Argentina reclamando junto con ellos, y nos parecía, no podíamos estar afuera de todo esto, nos sentíamos parte. Repartimos, hicimos cartas, mandamos al sur, hicimos invitaciones a los papás para que supieran de qué se estaba tratando, qué es lo que estaba hablando. Y bueno... A ver, se trabaja un poco, estamos hablando de primaria, ¿qué grados estábamos? Estábamos en sexto grado. Ajá. Se trabaja el tema de la carta, ¿sí? ¿Se hacen cartas a quién? Y a los compañeros que estaban juntos con Fuente Alba, porque también estábamos en el fondo de, claro, en el fondo de huelga, y bueno, estábamos bastante involucrados con todo eso. Les voy a contar que los chicos nuestros siempre están informados de cada una de las cosas que está pasando con los docentes y la comunidad de nuestra escuela también. Eso es importante decirlo. Esto se planifica, digamos, se juntan las maestras, charlas sobre, bueno, estos temas vamos a tocar, esto es la realidad que nos toca y lo incluimos dentro de los contenidos que tenemos para desarrollar. Sí, fue... Fue unánime la convocatoria, el trabajo, lo empezamos a trabajar. Salió, bueno, desde los grados de segundo ciclo, pero las chicas desde primer ciclo también lo trabajaron. Trabajaron en el patio, trabajaron con murales. Luego los chicos de sexto pintaron en una tela, lo colgamos y era como un estandarte nuestro hacia Fuente Alba. Después, también en uno de los actos, pero después del paro del 4 de octubre del año 2007, para el proyecto nuestro del 11 de octubre, como el último grito de libertad en América, destapamos la placa que teníamos de la ex Cerámica Sanón. Y bueno, los padres también estuvieron de acuerdo con todo eso, y la verdad que fue interesante. ¿Cómo se motivan los pibes, ¿no? con esto, ¿no? de la realidad? Y cómo, digamos, después se trabaja con la motivación, ¿sí? Esto de poder, digamos, lograr un espacio para que haya una construcción de conocimiento. En principio está la motivación de los pibes y cómo ellos van a buscar la información a las fuentes, al diario, ¿sí? Y de ahí nace, ¿no? esta cuestión de crear el conocimiento, ¿sí? Sí, ellos traen muchísima información de la casa cada vez que lo pedimos. Se hacen partícipe de todo lo que nosotros estamos trabajando, y las familias también. Y como muestra la sensibilidad de los chicos después, ¿no? Como... Sí, la verdad que es impresionante. Ajá. Porque yo incluso estábamos hablando con chicos que ahora ya están en secundaria y que fueron alumnos míos, y ellos se acuerdan. Ajá. Y recuerdan, y lo recuerdan al profesor Fuente Alba. Sí. Bueno, hay una poesía que escribió... Bueno, sí, esto es una poesía que escribió una alumna. Sí, bueno, vamos a hacer un... Na casa do meu avô, seu Humberto Faraco, eu subia no telhado pra roubar o aiaba do seu pai. Empieza. Bueno, esta poesía la escribieron en el año 2007 y dice: profesor Fuente Alba. En el año 2007, el profesor Fuente Alba dejó a muchos estudiantes con el recuerdo de sus enseñanzas. Yo no lo conocí personalmente, pero no creo que hubiera hecho falta. Hubo y hay muchos profesores, pero que él haya muerto no lo hace grande ni grandioso, sino lo que dejó como mensaje a muchos estudiantes, a quienes enseñaba y a mí. A no bajar los brazos y resistir hasta la muerte. Ahora, en estos momentos, nadie habla de él, pero a mí no me hace falta decir, el profesor Fuente Alba era el mejor, para tenerlo intacto en la memoria. Pero él no hubiera querido eso, él solo quería que chicos comunes aprendieran y fueran parte de la sociedad. Por eso y por muchas otras cosas más, siempre será recordado. Profe, no importa dónde esté, porque usted descansa en nosotros y no, con el paso de los años ve como su sueño, poco a poco, se va cumpliendo. Con el corazón, una alumna de la escuela número 11. Sí, la alumna se llama Aldana Ayala. Na casa do meu avô, seu Humberto Faraco, eu subia no telhado para roubar o aiaba do seu pai. Bueno, y así tuvimos esta poesía. La verdad que es impresionante cómo los chicos pueden expresar con mucha simpleza la emoción que a nosotros a veces, muchas veces, nos cuesta poner en palabras, ¿no, Mónica? Sí, la verdad que fue hermoso ver cómo escribían, porque unos escribían poesías, otros escribían cartas, otros dibujaban y daban mensajes en sus dibujos, y la verdad que es un orgullo para nosotros que tener podamos tener o comenzar otra vez a sentir que nuestros alumnos y la juventud que vamos a tener sea pensante. Bueno, es interesante. Este podría ser uno de los ejes para mirar las cosas, ¿no? Como los chicos, de una manera simple, tienen una profundidad que a veces los grandes no alcanzamos. Creo que esto lo pudimos ir viendo en los distintos programas de este año, cuando hablamos del tema del 24 y cómo se iba trabajando en las escuelas. Me parece que, bueno, Mónica también está en una escuela en la que participa de este proyecto. Cómo los chicos se enganchan y profundizan un tema como puede ser la muerte de un docente o de un compañero trabajador, que en este caso es docente, pero de un trabajador, y cómo pueden expresar sus emociones, ¿no? Sí, y el tema es esto, cómo van construyendo también el conocimiento desde, bueno, esta motivación y desde conocer el mundo que les toca vivir, ¿no? Esto de estar el contacto con la realidad y el contacto con los mismos sentimientos de ellos los ponen en una situación, ¿sí?, de construcción, ¿sí? Sí, aparte que se sienten importantes al poder plasmarlos en una hoja. Para ellos es sumamente importante, por lo menos desde algún lado, desde alguna parte, los podemos escuchar, ver y hacer participar a ellos también, junto con todos nosotros. Bueno, te agradecemos, Mónica Rubio, la participación. Gracias por traernos tu experiencia. Y bueno, seguimos en Compañero de Clase, reiteramos los teléfonos, si quieres comunicar al 466-6559, mensaje de texto al 1561-540359, o si nos querés mandar un mail, compasdeclase@fmmoreno.com.ar, y vamos a un temita musical. Ma casa, tu me guafo, faraco, eu subia no telhado pra roubar o aiaba do seu paco. Minha avó atrapalhava, confundia o nome da gente, chamava o Nelson de Jovo e eu de um modo diferente. Desde daí negui Silvio, Flávio, Mário, Tarso, até acertar o meu nome, eu já nem estava mais ali. Nós éramos três meninos numa multidão de guris. É o Nelson e o Schof, filho de Beatriz, minha tia, e a Rifé e o Julian, logo depois a Carolina. Thaís chegou há pouco na família das meninas. Antes era Lulu, Lili, Checa, Bribri, Xisé, Cristina. A quanta guria solta, a Tazanara, Constantina. Eu me lembro desse tempo, o Guilherme não tinha nascido. Na cristalera tudo os doces, antes do almoço era proibido. Eu vou contar agora o que ninguém nunca revelou. A chave da cristaleira ficava em cima do armário do vô. E aí veio o Julian, logo depois a Carolina. Thaís chegou há pouco na família das meninas. Antes era Lulu, Lili, Chica, Bribri, Gisé, Cristina. A quanta guria solta, a Tazanara, Constantina. A quanta guria solta, a Tazanara, Constantina. A quanta guria solta, a Tazanar, a Constantina. Yo explico. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros compañeros de clase. Bueno. Bueno, estábamos escuchando Filios Damae, esta banda de Moreno que estábamos presentando hoy, y vamos terminando este tercer programa del 2010 de Compañeros de Clase. Bueno, un programa dedicado a la memoria de Carlos Fuente Alba, donde, bueno, tuvimos unas entrevistas con la gente de ATEM, que nos contaron cómo está la situación allá, que, bueno, esto de que es bastante parecido a la situación que está viviendo hoy Neuquén con respecto a lo que fue el 2007, cuando fue la muerte, el asesinato del compañero. Estuvimos también viendo algunas experiencias de las escuelas, en la escuela la ISB 22. Estuvimos en comunicación con Enrique Elías y nos contó, bueno, cómo se trabaja el diario en las clases y cómo los temas de actualidad se van como fusionando unos con otros y bueno, bien partiendo de lo que es las experiencias de los pibes. Y se incorporan a los contenidos de las clases cotidianas, de las clases de historia o de cualquier otra materia, pero el diario y las noticias, la actualidad, empieza a ser parte de nuestra actividad como docente. Y las luchas de los trabajadores y la represión que, como decía Santiago, tantas veces repercute dentro de los barrios y en los pibes mismos, ¿no? Cuando salen a la calle, que la policía los para y los maltrata tantas veces, tiene que ver con todo lo otro. La tuvimos a la visita de la compañera Mónica, que también nos contaba cómo se trabajó el tema en la primaria, ¿sí? Esto de trabajar la carta, de trabajar la poesía, ¿sí? Con respecto a todo un hecho tan movilizante como fue el asesinato de un docente y cómo se vivió y, bueno, cómo se plasmó la sensibilidad de los chicos en esa poesía que leyó. Bueno, queremos hacer una convocatoria a todos aquellos que quieran formar parte del rincón escolar de Compañeros de Clase, contarnos su experiencia, su forma de trabajo. No buscamos las grandes maravillas, sino queremos encontrar experiencias de compañeros que se cuestionen sobre alguna cuestión y piensen alguna alternativa en cómo encarar sus clases, compañeros que se junten con otros para pensar cómo encarar algún tema, cómo alguna experiencia en particular, un tema en algún área del conocimiento. Ya saben, nuestro correo es cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar y es una manera de contactarnos durante toda la semana. A los teléfonos es solamente para comunicarse con nosotros durante el programa, ¿sí? Sí, así es. Bueno, a mí con estos temas como el del asesinato de Carlos Fuente Alba me vienen algunas frases a la cabeza, frases por ahí medio hechas, pero digo, esta frase del Che, hay que endurecerse sin perder la alegría, a veces se nos hace difícil cuando hay momentos de represión tan fuerte el seguir sosteniendo esto de defender la alegría. La lucha es también por otro mundo posible, otro mundo distinto, y esa lucha nos tiene que ver, está vinculada a esta alegría. A veces se hace muy difícil. Y después, hoy pensaba en, mientras pensaba en el programa, en la editorial que iba a decir, estaba mirando frases de Pablo Freire, y hay una en donde dice, Pablo Freire habla de que la realidad, no me acuerdo cómo es la frase textual, pero Pablo Freire dice, la realidad no es así, la realidad está así, y está así porque le conviene a algunos, y ese convenirle a algunos es el que hace que muchas veces la represión avance. Eso también tenemos que tenerlo presente, porque en realidad nosotros queremos que la realidad no esté así, que esté de otra manera, y que esa otra manera no favorezca a los poderosos de siempre, sino que nos favorezca a todos, a los compañeros de clase. Seguro que para eso hay que trabajar mucho, ¿sí? Hay que juntarse, hay que, bueno, reflexionar, ¿sí? Y bueno, y el reflexionar tiene que ver con lo colectivo, tiene que ver con que nos podamos encontrar, ¿sí? Y esto es lo que propone el programa Compañeros de Clase, que se nos está yendo ya, y que, bueno, nos encontraremos la semana que viene, el martes, de 20 a 22. En la próxima clase. Hasta la próxima clase. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad